las leyes de la atracción, claro que sí existen. Comprobado y hasta por nosotros que somos felices, yo sé que sí, permanecerán, somos tal para cual. Desde que te vi, desde que me viste, buscábamos lo mismo. Y desde que nos vimos, por darnos todo, todo, hasta el porte lo perdimos. Buscábamos lo mismo, un beso sincero, un amor para siempre que llenara el requisito. Y hoy somos dos locos que dándose caricias ya formaron su castillo. Desbloqueaste cosas en mí a las que fui sensible. Lo bueno no donde quiera se halla, y voy a presumirles que yo te encontré a ti. Nos envolvió el amor, somos tal para cual. Desde que te vi, desde que me viste, buscábamos lo mismo. Y desde que nos vimos, por darnos todo, todo, hasta el porte lo perdimos. Buscábamos lo mismo, un beso sincero, un amor para siempre que llenara el requisito. Y hoy somos dos locos que dándose caricias ya formaron su castillo.